suena un caño. Tímpano chocando como estaño, llevando rebaño. Me apaño en los caños sin engaño. Caña, gordo como ñoño, la brasa del leño, tremendo tamaño. Conozco el baño, ser tacaño me hace daño. La tiro, me empuño, otros se puñetean en baño. Flow radiactivo como un año. Yo me concentro en mis sueños, de mi ritmo soy dueño y cuando va con gremio. No esperamos que salga de la lámpara el genio, sino que sale en la carpeta siempre con ingenio. Al ringo relleno, siempre con empeño. A vida trúcula y cuando hay acción verbo. Estilo yo secuestro, siempre bien puesto. Siempre contesto, siempre sin pretexto. Saben que esto siempre brota en seco. Directamente de la 722-C20. Cuando disparo en la carpeta la cargo con tinta. Cuando disparo en micrófono te cargo saliva. Sabe que eso a mí siempre me incentiva. Fumar la saliva, tirar para arriba. Quieren meterme la mano en el pecho. Tirar abajo el proyecto, saco provecho. Buen provecho, quién sino yo. Y los copilotos seguimos acá siempre al acecho. El ritmo lo dejamos chocho, acompáñalo con pochoclo. Sentate en la butaca, disfruta esta película. Y si queremos te poner nuestra foto en la red, hacia la pública. Hay quien te critica, quienes te apoyan. Otros tienen miedo y nadan cerca de la polla. Yo prefiero ir a Londres y si me tengo que ahogar, me voy a ahogar debajo de un kick esta balsa. Desde que pueda, mujeres y niños primero. Ese es el loco Pato Arte. Retroceder nunca, rendirse jamás. Directamente desde en de la casa, recorda. Esto es Twitch, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te va a contar? Todo el mundo con la mano arriba.